Bueno, voy a empezar a contarles lo que yo viví en realidad el día 20 de diciembre del 2001. El 19 había visto por televisión en realidad lo que estaba sucediendo, sobre todo en las últimas horas de la noche, el gran cacerolazo, la concentración frente al Congreso, pero no participé, solamente lo vi. Así como también vi los movimientos que había en mi barrio. Yo vivo en Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires, donde permanentemente corrían rumores de que la gente de los barrios más humildes de acá del conurbano avanzaban, encomillado, sobre los sectores mejor posicionados para realizar saqueos, lo que había traído un despliegue de fuerzas de seguridad y también esa mirada de la clase media de que los pobres nos venían a sacar lo que teníamos. Bueno, el 20. Estaba atenta a lo que estaba sucediendo, sabía ya que había habido algunas manifestaciones desde la mañana temprano. Cerca del mediodía llega mi compañero a casa, acababa de escuchar en la radio la agresión que había habido hacia las madres que estaban realizando su ronda habitual de los jueves, y decidimos ir a ver qué pasaba. En realidad, sin saber muy bien lo que se estaba desarrollando, ¿no? Llegamos y pudimos entrar a la plaza, y digo esto porque muy poco tiempo después la plaza estaba totalmente cercada. Y ya no, la gente no podía ingresar. O sea, se llegaba hasta 2 cuadras, 3 cuadras de la plaza. Bueno, llegamos a la plaza. En ese momento había un grupo de gente cerca de la pirámide. Nos acercamos para hablar. Y ese fue el primer, la primera embestida que tuvimos. Ya que había fuerzas de la caballería que vinieron hacia un grupo que no seríamos más de 20 o 30 personas, que eran los que habíamos quedado dentro de la plaza, que vienen revoleando los palos, golpeando para un lado y para otro. En ese momento veo a Bielsa, que era juez en ese entonces, creo que era juez de casación, que a los gritos decía: soy juez de la nación y ordeno que inmediatamente se pare la represión, con lo cual recibió más palazos como todos los otros que estábamos ahí. Bueno, ahí empezó como una desbandada, digamos, hacia los bordes de la plaza. Y en ese momento veo que vienen avanzando 2 columnas muy importantes. Recuerdo una fundamentalmente compacta y organizada, porque en general lo otro que veía era gente suelta, ¿no? O en pequeños grupos, pero no una columna organizada, que era una columna del Partido Obrero. Bueno, quedamos ya en el borde de la plaza. Ahí hay mucha confusión porque había gente con radios que transmitían lo que iba pasando. Ya a esta altura eran como las 2, 3 de la tarde. Y bueno, y permanentemente nos íbamos corriendo de acuerdo a cómo avanzaba la represión. En ese momento yo realmente no tenía, creo, una cabal conciencia de la magnitud que estaba teniendo la represión. Todavía en ese momento no lo tenía. Ahí hay una nueva embestida que nos lleva casi hasta la 9 de julio. O sea, eran los caballos avanzando, las motos avanzando y los gases, muchísimos gases. Y nosotros, o sea, todos los que estábamos ahí, que ahora sí era ya mucha gente, porque los que estábamos dentro de la plaza ya habíamos sido desalojados, hacia los bordes, tratando de cubrirnos de los gases y de la policía como podíamos. Bueno, un momento antes nos habíamos encontrado con un compañero que conocíamos de muchos años, con una imagen muy graciosa, ¿no? Lleno, con los bolsillos llenos de piedras, tirándole piedras a la policía. Él trabajaba en la legislatura en ese momento y había salido de la legislatura, para ver qué pasaba y bueno, no pudo con su genio y terminó metido en medio de toda esta manifestación que cada vez era más grande. Como dato de color, hubo cosas que me impactaron y que por eso las recuerdo muy bien, como por ejemplo grupos de personas, incluso familias, que habían armado unas precarias mesas de asistencia y nos iban dando a los que corríamos, digamos, agua, toallas mojadas, digamos, todos los elementos como para aliviarnos de los gases, ¿no? Sobre todo de los gases, bueno, y había gente lastimada. Ahí empiezo, yo y mi compañero empezamos a tener las primeras noticias con gritos de la gente que lo gritaba a viva voz de que había muertos. Hasta ese momento yo no sabía o no sabíamos los que estábamos medianamente juntos que había muertos. Terminamos en la 9 de julio, ya ahí sí sintiendo balas que repicaban por todos lados. Tengo un blanco en un momento, porque recuerdo que corrimos prácticamente sin dirección para protegernos, y terminamos tirados cuerpo a tierra en un estacionamiento debajo de los autos. Cuando pudimos salir de ahí, empezamos a caminar de nuevo hacia la 9 de julio y ahí empecé a escuchar gente que gritaba y aplaudía y decían, hablaban de la renuncia de la Rúa. Ya en otro momento se había dicho que de la Rúa había renunciado, pero había resultado falso, digamos. Pero en ese momento ya era una gran bataola y se hablaba de la renuncia de la Rúa. Bueno, ahí empezó ya la dispersión, ya eran como, yo creo que como las 8 de la noche, 7 y media, más o menos, empezó la dispersión y nosotros ya volvimos para casa, aún sin saber el tendal que había quedado a lo largo de toda la jornada. Bueno, esto es más o menos el relato de lo que recuerdo, sobre todo los hechos salientes. En realidad en mi cabeza tengo un montón de imágenes, de imágenes como flashes de película, de distintos momentos, y la sensación que hacía mucho tiempo no había sentido, que era de miedo, ¿no? O sea, realmente cuando estábamos en la 9 de julio, parapetados, me parece que detrás de autos o de una columna, La sensación que había, no solo en nosotros, sino en otra gente que teníamos cerca, era de miedo, ¿no? De miedo porque realmente la represión era, era muy, muy, muy brutal. Me había olvidado completamente de ese episodio y que precisamente era una de esas imágenes que a mí me daban como la pauta de la masividad de la situación, que fue ver a gente, recuerdo particularmente un par de mujeres, pero también otra gente vestida de oficina para los trabajos, más en esa época, ¿no? Que todavía era muy formal todo eso, vestidos con así de trajecito o hombres de saco y corbata en el medio de una situación que parecía que no estaban acordes. Sí, me había olvidado completamente de ese hecho. Creo que eso, y el hecho de esta gente que había instalado los puestitos de socorro, digamos, fueron las dos cosas que me impactaron más.